Comisión de Derechos Humanos del Colegio Médico realiza informe sobre malas condiciones del SET de Vilcún. Luego de recibir peticiones para realizar una evaluación médica integral y de derechos humanos de los privados de libertad del Centro de Educación y Trabajo de Vilcún, el Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico de Temuco realizó un informe detallando una serie de falencias y vejámenes que afectan a las y los presos del penal. Esto sucede luego de las denuncias realizadas por internos del recinto, entre ellos el Machi Celestino Córdoba, ante el deplorable estado del agua, horarios excesivos de trabajo, ausencia de atención de salud, castigos físicos y psicológicos, entre otras situaciones que atentan contra los derechos básicos de presas y presos. La entidad manifestó su preocupación al respecto de estas denuncias, las cuales fueron recopiladas a través de entrevistas por funcionarias de salud de la misma. Del mismo modo, mediante un comunicado público, el Machi Celestino Córdoba expuso una nueva represalia que consiste en una denuncia por amenazas realizada por la mayor Jessica Rivas Hernández, actual alcaide de esta cárcel, contra quien existe una querella por torturas y trato ilegítimo.